Sola, sola, se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Ha estado por aquí hoy en Zona 69 Oscar García de Celtas Cortos, que nos ha contado cositas sobre ese disco que tienen Celtas Cortos ahora mismo, Introversiones, y sus directos, que van a hacer directos en teatros y demás. Ok, si les tienes cerca, no te les pierdas a Celtas Cortos. Bueno, en esta segunda hora vamos a bailar un poquito con música que tengo yo por aquí. Tengo a Mike Buster, a Ina junto a Juan Magán, a un grupo llamado Magnética y mucho más. No te lo pierdas, tengo muchas cosas para ti. ¿Te vas a ir? No te vayas, hombre. Raúl Fernández. Ahora, el tema más fuerte. Power Play. Te lo presentaba la semana anterior como un tema nuevo y aquí te lo vuelvo a poner porque me ha gustado mucho y a la audiencia también. Os ha gustado. Ina junto a Juan Magán, un momento, es un tema para bailar mucho en la pista de baile. Somos una radio. Pero somos el programa con más novedades por minuto. Primero, lo escuchas aquí. ¿Qué música te gusta? Participa en la zona. Zona 69@lamusicasemueve.net. Designer shades just to hide. Designer shades just to hide. Designer shades just to hide. Cool enemy. Designer shades just to hide. Designer shades just to hide. Designer shades just to hide. Shades just to hide your face, and you wear them around like you're cool with me. And you never say, hey, you remember my name, and it's probably because you think you're cool with me. You probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say, hey, you remember my name. And it's probably because you think you're cooler than me. Compártelo con tus amigos. Zona 69. Shorty's love is like a pyramid. We stand together to the very end. There'll never be another love for sure. Ayaz and Sharice, let me go. Stones heavy like the love you've shown. Solid as the ground we've known. And I just wanna carry on. We took it from the bottom up. And even in a desert storm, sturdy as a rock we hold. Wishing every moment froze. you're close. We will never let it fold. A story that was never told. Something like a mystery. And every step we took, we grow. Look how fast the time has flown. A journey to a place unknown. We're going down in history. Que tiene, tan solo tiene 17 añitos, Charis empezó a cantar con 4 años. Es que estoy leyendo cosas por aquí de ella y tremendo, tremendo. No normal que esté en puestos altos en Reino Unido en listas de ventas, porque este Pyramid junto a Ayas es todo un pelotazo, Muy bueno, quédate con su nombre, se llama Charis, ¿ok? Bueno, ya tenemos por ahí colgado en Facebook, en 20, nuestra pregunta para que podáis contarnos lo que opináis sobre Lady Gaga. ¿Qué opinas sobre Lady Gaga? ¿Que es una tal? ¿Que es una cual? ¿Que es una buena artista? ¿Qué opinas de sus vídeos, de sus excentricidades? Cuéntanos a través de 20.lamusicasemueve.net o facebook.lamusicasemueve.net, ¿ok? Búscanos en Facebook y 20. ¿Qué opinas sobre Lady Gaga? Cuéntanoslo cuando quieras. Escríbenos y ya está. Bueno, y ahora nos quedamos con Silo Green, Fuck You. ¿A quién le dedicas esto? And although that's pain in my chest, I still wish you the best with the fuck you. Oh, yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more Atari, but the way you play your game ain't fair. I pity the fool that falls in love with you. Oh, she's a cold, yeah. Well, just don't you know. she told me this is one for your dad. Yes, she did. El disco que os vamos a presentar esta semana es el primer álbum de una banda madrileña llamados Magnética. Este es precisamente el efecto que provocan en la gente que escucha su música, la Magnética. Aunque sus letras son un poco pesimistas, su sonido es único. Su disco se llama Maida Vale y hoy te presentamos Insignificante. ¿Qué más me da pensar en ti en cada momento? Sin conexión real, debí parar sin más el tiempo en el descuento. No lo debí alargar. Y me haces creer que soy tan insignificante. Sonorice mi cuarto para no escucharte calumniar. Y voy a pensar que todo ha sido un montaje FP. ¿Qué pensarás de mí en cada momento? Ya casi me da igual. Debí dejar de actuar rozando lo perfecto. No te debí plagiar. Y me haces creer que soy tan insignificante. Insonorice mi cuarto para no escucharte calumniar. Y voy a pensar que todo ha sido un montaje de bien. Your mind. Show me that you're caring. You see my fascination. Tell me I'm not mistaken. Give me the information I need. One, two, three. Pero lo escuchas aquí, Zona 69. Please trust and believe, little mama. I see you gon' ride for me, so I'ma die for you. Is you with me? I got your back, boy. For the skin. So when it's all good, so when it's all bad, but I promise I will never let you go. Know what you call me? I got your back, you got my back, right? Valentino blouses on my house is cash. Check, you can get it, you deserve it. Flawless diamonds, Louis purses. My mission's to purchase her for her. Present the gift without the curse. Her pleasure is my purpose. Pleasure to be at your service. We front row at fashion shows as well as Sunday morning service. For better days or for worse. If I'm paid her, I'm hurting in my pocket. She still got a nickel back, no, that's for sure. No matter what may occur in life, every day with her is like a plus. I'ma love her till she be like, that's enough. Pop a bottle, get a couple wine glasses, fill them up and lift them up. Let us toast to the future. Here's to us. No, here's to her. They wonder how we do what we do. Can a miracle just be in you? Step to your side, like glue. Be by your side, whatever you're going through. When we're high, so when it's all good, when we're low, so when it's all bad, but I promise I will never let you go. Know what you call me? I got your back, you got my back. Man called a sentence, who gon' be there for a minute? But they didn't keep their distance, they stayed home, waiting on the phone, and on visit day, show up looking good, smelling better, playing kissy face. Just wanna let you know that we appreciate it. Everything you do for us on the day to day. And I know we don't show you all the time, but we lucky that you ours. No bouquet of flowers could ever show how much too. Gusta la noche, esta es tu zona. Zona 69. Actualidad. Alejandro Sanz podrá cantar de nuevo en Venezuela. Hace algunos meses el cantante español Alejandro Sanz protagonizó una compleja discusión con el presidente venezolano Hugo Chávez, episodio que terminó con una especie de veto no declarado para la entrada del ibérico en el país sudamericano. Ahora se ha confirmado que el artista podrá volver al país para realizar un concierto. Eminem y Rihanna arrebatan el número 1 en ventas a Shakira. Shakira y su Waka Waka han estado reinando todo este verano, pero con el cambio de estación cambiamos el número 1 en canciones más vendidas en nuestro país. El pelotazo de Eminem y Rihanna, Love the Way You Lie, está ahora en el número 1 en ventas. Esta semana se presentan los nominados a los premios 40 principales 2010. El acto contará con la asistencia de Dani Martín, padrino de los premios este año, y muchos otros artistas. El próximo jueves, 14 de octubre, en la Casa América, a las 12 del mediodía, se presentarán los nominados a las 19 categorías que optan al premio. song on so many different dials. Cause I got more fucking hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, baracks. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn berserk, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Este tema de Tiny Tempah, Written in the Stars, escrito en las estrellas. Qué bonito es el título, ¿eh? Qué bueno este tema. Es número uno en Reino Unido. Había que pincharlo. Si es número uno, había que pincharlo. Por cierto, todos los temas los tienes en el tracklist en www.lamusicasemueve.net. Internet y música. Tu mejor mezcla en Zona 69. Las antinoticias. Las noticias que nos importan más bien poco. Antinoticias. Esas noticias que nos importan más bien poco. Tiziana Ferro sale del armario. El italiano ha seguido los pasos de Ricky Martin, revelando ahora al mundo su homosexualidad. Rihanna, mejor que Lady Gaga, Katy Perry o Keisha. La de Barbados declara que su nuevo disco es perfecto y que hace mejor música que Gaga o Katy Perry. Un valenciano recibe una factura de móvil de 31.000 euros por descargarse una canción de Shakira. El afectado recibió una factura de casi 31.000 euros de su compañía telefónica por navegación web, pero declara que solo se descargó la canción del Waka Waka de Shakira. Los dedos. Yo soy un niño, tú eres un caramelo. Yo me deslizo por tu resbalar. chupa que chupa, yo me la pasaría. Chupa que chupa, si tu boquita fuera de pay de fresa. Si tu boquita fuera de pay de fresa, yo me la pasaría. Besa que besa, yo me la pasaría. Besa que besa. En la pista ya no baila. En la pista ya no baila. En la pista ya no baila. En la pista ya no baila. Baila, baila, baila, baila, baila, baila. En la pista ya no baila. Así, así. En la pista ya no baila. Así, así. En la pista ya no baila. A mí se me cae la baba. Si no fuera una puta, con ella me casaba. Hey, nena chula, contigo yo pegaré de gula. Me pondré gordo, me pondré obeso. Haría todo por ese queso. Venga acá, dígame, ¿qué quiere de comer? Tengo pura proteína solita para usted. Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate, si tu boquita fuera del limón verde. Ese es el tema que si las chicas están deseando que suene todo el tiempo. Del limón verde, si tu boquita fuera, me la pasaría, muerde que muerde, yo me la pasaría. Muerde que muerde. Oye, es una excusa perfecta para arrimarse a esa persona que te gusta y aprovechar para bailar un poquito ahí pegaditos, ¿eh? Bueno, me lo ha pasado muy bien. Saludos a Raúl Fernández. Ha sido un placer estar contigo. La semana que viene tienes mucho más aquí en Zona 69. Los programas los tienes todos en el podcast. Y visítanos en www.lamusicasemueve.net. Ahí tienes todo, cada semana toda la información. Y vamos colgando noticias, vídeos y muchas cosas más. Rihanna, Only Care. Con esto nos quedamos. Ser felices, pasadlo bien. Adiós. se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.